Qué gusto poder compartir con ustedes un saludo especial. Soy Rómulo Campo, director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Estos carnavales que hoy estamos aperturando para nosotros es motivo de inmensa alegría como guarandeños, como bolivarenses. Así que en ese contexto les invitamos a ser parte de ello. Pero recuerden, aún la pandemia no ha terminado, así que tenemos que cuidarnos y que viva el carnaval de Guaranda. Al carnaval de Guaranda, nadie lo puede imitar, solamente un guarandeño puede tocar y cantar. ¡Qué bonito es carnaval! Soy Gabriela Naranjo, reina de Guaranda y sus carnavales 2016. Y en este año les invitamos a todos los turistas que vengan y participen de nuestro carnaval, para que sean partícipes de lo que es la fiesta, lo que es algarabía y de nuestra tradición. Pero no sin antes seguir recomendando las medidas de bioseguridad, recordando que aún estamos en una pandemia. Los invitamos a nuestra querida ciudad. Ya a esta hora de la mañana tomamos contacto con el núcleo de la Casa de la Cultura de Bolívar. Ahí nos atiende su director, Rómulo Campo, a quien hemos invitado para que nos comente sobre las festividades del carnaval, quienes precisamente empezaron con la serenata de la guarandeñidad y que en la actualidad van a presentar a través de las redes sociales el primer concurso de coplas inéditas carnavalescas 2022 con el eslogan de La Cultura Nos Une. Buenos días, bienvenidos. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Ustedes siempre tan gentiles con nosotros, a ustedes, Laura, y a todo el equipo. Sí, de hecho, acá ya prácticamente hemos estructurado un cronograma de eventos artísticos, culturales y patrimoniales en función de este carnaval 2022. En ese contexto, el día viernes 18, pues ya se dio apertura como tal a esta festividad en la cual incluso la institución pudo ser parte de, ¿no? Se llevó a cabo la serenata de la guarandeñidad carnavalera, pues. En ese contexto, pues, se recorrieron las principales calles de la ciudad y se pudo brindar una serenata a las de reinas, ¿no? En ese sentido, la Casa de la Cultura también fue parte de esta propuesta, incluso pudimos participar directamente con dos reinas en este propósito, mi estimada Laura. Bueno, se empezó ya con esta serenata de la guarandeñidad, pero también sabemos de que ustedes han preparado un acto muy importante, como es poner en valor, reconocer y que continúe de generación en generación el mantenimiento de las coplas carnavalescas. Así que quisiéramos que nos comente respecto de este concurso que lo van a realizar ustedes en vivo a través de las redes sociales. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros somos parte del Comité Permanente del Carnaval como Casa de la Cultura, así que estamos, se puede decir, activos en toda la programación, ¿no? Pero dentro de ella hemos querido nosotros también tener algunos eventos propios como institución, y en ese contexto, pues, se lleva a cabo el primer concurso de coplas inéditas, ¿no? Carnavalescas 2022, que tiene dos propósitos fundamentales, ¿no? Por un lado, incorporar el tema de la creación literaria, es decir, que no nos quedemos solo con los versos tradicionales, los conocidos ya, y por otro lado, pues, fortalecer y fomentar el tema de la interpretación musical, ¿no? Entonces, un poco en qué consiste este concurso. Vamos a tener la participación de algunas agrupaciones, es decir, la idea es que hayan sus corsos carnavaleros, sus bandos carnavaleros, y que, como usted hacía referencia, ya este día viernes 25, a partir de las 17 horas en el Teatro del Centro Integrado de la Casa de la Cultura, se lleve a cabo esta representación en vivo, ¿no? De las coplas que se nos han hecho llegar. Ya la inscripción se lo ha hecho, y ya tenemos los grupos preseleccionados, así que en este contexto 5 grupos estarán este día viernes ya como los finalistas, los cuales tendrán la oportunidad de hacer su puesta en escena de la música y la interpretación en vivo. Como usted lo manifestaba, pues será transmitido tanto a través de nuestras redes sociales, así como también medios de comunicación locales, entre ellos de Activa Radio y Televisión, que también va a estar retransmitiendo este evento. Entonces, la idea, como ya les decía, es fortalecer el quehacer cultural. Nosotros, dentro de nuestro plan de trabajo, justamente habíamos estructurado esto, ¿no? Un plan de revitalización del carnaval, un volver a nuestros orígenes, es un poco en ese mismo contexto que incluso todos los eventos, ¿no? Ahora tienen ese enfoque, ¿no? Son eventos artísticos, culturales y patrimoniales dentro del carnaval. Entonces, usted puede encontrar ahora mismo festival de artes, puede encontrar, se va a encontrar veladas artísticas, se va a encontrar shows artísticos bailables y demás. En ese contexto de que vemos que como ahora no podemos tener grandes aglomeraciones de personas, pero sí podemos diversificar el tema cultural. Entonces, por ello es que estamos participando activamente en todos estos eventos. Y también aprovechar este espacio pues para hacerles una cordial invitación de que nos sigan a través de redes sociales, ¿no? Va a estar buenísimo porque obviamente los grupos que están ya preseleccionados, podríamos decir, son de los mejores, ¿no? Están participando gente de Guaranda, de Santo Chimbo y de San Miguel, esencialmente un poco por la cercanía misma a la hora. Señor director, y en cuanto a los 5 que ya han sido seleccionados, pues son diferentes generaciones o... ¿qué pasa con eso? ¿Son niños, jóvenes, adultos? Sí, es una muy buena pregunta, le comento, y nos satisface de sobremanera porque comentarle que hay una diversidad generacional, hay desde niños, hay jóvenes, hay adultos, pero hay una particularidad y eso nos enorgullece, la mayoría son jóvenes, la mayoría de las personas que han propuesto como participantes, por ejemplo, tenemos un grupo que viene de San Miguel, es prácticamente un grupo de adolescentes, hay gente que viene de los que están preseleccionados, por ejemplo, de Salinas y demás. Entonces, en ese contexto, la mayoría son jóvenes, adolescentes. Nos enorgullece, ¿por qué? Porque es un poco, encontramos la finalidad de lo que pretendíamos también, ¿no? Con este concurso, es que no se pierdan nuestros elementos de tradición de la celebración de la fiesta. Y obviamente eso es la interpretación, es el canto, es el verso, es la puesta en escena de incluso cómo se jugaba y demás. Así que en ese sentido creo que de los grupos que están preseleccionados, el único grupo que está más o menos en las edades un poco ya más avanzadas es uno, ¿no? El resto, los 4 grupos son de adolescentes y jóvenes. Entonces, esto nos da a pensar mucho, ¿no? Que estamos trabajando en tierra fértil y estamos consiguiendo lo que nos proponemos, que es un poco esto de ir multiplicando nuestros valores y desde luego rescatando nuestras tradiciones. Bueno, ahí tenemos lo que se va a rescatar y ese reconocimiento. Sin embargo, sabemos que los jóvenes participan para mantener estas tradiciones, pero sí quisiéramos que usted nos comparta en cuanto a los premios, cuánto se ha destinado para el ganador. Sí, comentarles también, ¿no? Incluso este es otra buena noticia, ¿no? Saber que hay gente que nos colabora, la empresa privada que está con nosotros, ustedes saben que como entidad estatal no se pueden entregar premios y demás. Hemos logrado un fuerte financiamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro. En ese contexto, los premios serán $300 para el primer lugar, $200 para el segundo lugar, $100 para el tercer lugar, para el cuarto y quinto lugar también vamos a entregar premios y reconocimientos, que un poco, bueno, eso ya es algo un poco de la gestión nuestra más bien, ¿no? Pero esos son los premios que se van a entregar ese día, ¿no? Y más allá, pues, del espacio promocional y demás que van a tener cada uno de los artistas. Bueno, vamos a empezar nosotros también aquí concursando a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quisiera que nos haga llegar pues también una copla para quienes son guarandeños y están en contacto con nosotros y para los que no lo somos, que nos gusta escuchar estas hermosas canciones, estas hermosas melodías, estas hermosas coplas que han sido puestas en valor. Claro, desde luego. hay una infinidad. Nosotros acá como guarandeños tenemos ya algunas muy tradicionales, ¿no? Como a la voz del carnaval todo el mundo se levanta, más conociendo la voz del quien suspirando canta. Y así hay una infinidad que son estas creaciones populares, ¿no? Que justamente queremos multiplicar este quehacer, ¿no? Que la mayoría, como ustedes conocen, son de autores anónimos y que ello mismo enriquece nuestro saber popular. Bueno, va a ser el público quien nos diga si es que pasa o no pasa la gran final. De todas formas, con nosotros sí pasa, así que venga la invitación para que el público esté pendiente el día viernes de este concurso. Así es, mi estimada Laura, y a cada uno de los que hacen la radio. radio de nuestra institución, invitarles cordialmente a que nos sigan, ¿no? A través de redes sociales, y alguien de ustedes, amigos que están sobre todo en la capital, ya va a estar ese día viernes acá en la ciudad de Guaranda, pues bienvenidos, el Teatro de la Casa de la Cultura los acogerá, si no, pues a través de nuestras redes sociales, ¿no? Ya en este momento estaremos pasando los respectivos enlaces, tanto a través de nuestra página oficial de Facebook, como también de nuestro canal de YouTube, y como les decía, también a través de Activa Radio y Televisión. Así que esos van a ser los medios, y los que puedan acompañarnos pues de manera presencial, dentro del aforo permitido, serán siempre bienvenidos. Esta ha sido la participación de Romelo Campo, director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Bolívar. Muchas gracias. Por vos bonita, por vos señora, guarandeñita, me muero yo. Qué bonito es carnaval. Un cordial saludo de Milena Nicole García Maridueña, reina de Guaranda y sus carnavales del año 2018. Les hago una cordial invitación a todo el Ecuador a que sea partícipe para celebrar junto a nosotros los guarandeños nuestra fiesta mayor, el Carnaval de Guaranda, pero sobre todo tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y cuidar nuestra salud como la de nuestros familiares. Saludos.